En busca de la viciosidad perdida. Episodio 5. El planeta Steam. El vicioverso. La última frontera friki. En el servidor de la muerte, Gordimira acaba de enterarse de quiénes son nuestros héroes y ha mandado a sus esbirros para que les socaven. Mientras tanto, en el jugón milenario, las cosas están más tensas que aquella vez que la novia de jugón le pilló montándose un trío con Canela y Tom Nook. Al final la novia también se unió, pero eso no viene al caso. ¡Anda que vaya cagada! ¡Lo de Microsoft, mindunguis! ¡Vamos a probar en otro sitio! ¡Pero me estoy quedando sin recursos! A ver, esconded bien los mandos, y si os preguntan, decís que soy Master Race. Pero Nintendo no quiere que digamos mentiras. ¡Lo que hay que oír! ¡Me cago en Iwata! Sur, ¿para qué planeta vamos? ¡Ven, que te lo enseño! A Steamer sí que le gustaría que Jugon le enseñara una cosa, pero de momento solo van al puente de mando. Desde allí, Steamer ve un planeta con el logo de Steam y tiene un orgasmo. Oh. En menos de lo que tarda en correrse un Nintendero virgen, como si hubiera muchos de otro tipo, nuestros frikis aterrizan en el planeta Steam. Las calles están abarrotadas y el suelo lleno de pegatinas de descuento, tarjetas regalo y claves usadas. ¡Joder, chaval! ¡Es la hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Que están de rebaja! ¡Mira! Sin pensárselo un segundo, Steamer se separa del grupo y se va de rebajas y a viciar a un clicker como un puto loco. ¡Clic, clic, clic, clic! ¡Muere, hijo de puta, muere! Steamer está perdido. Literalmente digo, vamos, que se ha ido por su cuenta y ahora no hay Dios que lo encuentre. ¿Steamer? ¿Steamer? Joder, macho, no damos una. Venga, a buscarlo. Macho, ¿qué dices, loco? Con lo capullo que es de Steamer, déjalo y que le den por culo. Pues no te digo que no, pero como volvamos solo los tres, Jugón nos mata. Macho, que no, que te olvides. Vámonos para la nave a viciar, que me estoy pasando el pro. Yo creo ¡tú que... calla! En ese momento, un tío con pinta de encocao se acerca a nuestros retards. Oye, ¿tenéis cromos? Me hacen falta cromos. Os cambio el que queráis. ¿Qué dices de cromos, primo? Va tu ciego. Si esto es de videojuego, ¿no ves? No, no. Ya sé lo que dice. Las cartas amiibo. Yo tengo. Mira, las tengo todas. Algunas hasta repes. Tío. Venga, señor. Le doy la de Pikachu y la de Estela. Son mis favoritas. Por las noches les rezo y ellas me cuidan. A usted también le van a cuidar. Ya verá. Pero, ¿qué mierda pisan es esto? Que yo quiero cromos de Steam, coño. ¡Aquí se han colado unos pisan de mierda! Ya la han cagado. Estaban tardando. En menos de lo que tarda en agotarse un amiibo de Yoshi de lana, la muchedumbre rodea a nuestros héroes y se los lleva por la fuerza al grito de ¡Hail Gaben, Master Race! ¡Hail Gaben, Master Race! ¡Hail Gaben, Master Race! Mientras tanto, Steamer ha ido a codearse con los Master Race. Por alguna razón, se siente como en casa y se alegra de haberse quitado de en medio a los peasants de Sonyer, Xboxer y Nintendero. Todo es maravilloso. ¡Dentro música! En pocos días, Steamer se hace el puto amo del mercado de cromos. Se compra todos los juegos de Steam, hasta los descatalogados. Se saca todos los logros de cada uno y se une a la iglesia de Gaben, donde canta en el coro. ¡Alabado sea Gaben, putas! No tarda en hacerse cura. Se convierte casi casi en el Master Race de los Master Race. Y hasta recibe una invitación de su dios para ir a verle a su palacio. Acaba de pasarse el planeta Steam. El Palacio Gaben tiene forma de ordenador, con un monitor tamaño edificio, y Steamer se corre al verlo. Venga, imaginaoslo corriéndose. Os damos un momento. Os han dado ganas de tocaros, ¿eh? Pues preparaos para lo que viene. Dentro le recibe GLaDOS, que le regala un cubo de compañía para esas noches frías, y Steamer empieza a montárselo con el cubo en la sala de espera. Esto no hace falta que os lo imaginéis, ¿eh, viciosillos? Steamer sigue a lo suyo sin darse cuenta de que se acerca algo gordo. Bueno, alguien gordo más bien. ¡Steamer! ¡La madre que me parió! No, no, soy tu padre. Bueno, el padre de la Master Race, quiero decir. Ven, ven, que no muerdo. Aún empalmado por el cubo de compañía y por ver a Gaben, Steamer sigue a Gaben por todo su palacio. Oye, Gabe, ¿cuándo vas a sacar el Half-Life? Ya sabes, el que dicen que va después del 2. No hay nada después del 2. Es el segundo mandamiento de mi iglesia. El primero, por cierto, es Gaben es el puto amo. Y así, poco más tarde... Ya no soportas, ya sabes. están mis yates. Tengo una pantalla de cristal líquido solo para navegarla. Y está el puente Golden Gate, de oro macizo, con gemas hechas a partir de los cromos de Steam. Mueren dos personas cada vez que se convierte un cromo, pero ya ves que merece la pena. Y ven, ven, que te voy a enseñar la sala de juegos. Ya que vamos a jugar. ¡Oh, nada! Jugar es para los pobres que me dan su dinero. Ya, ya sé que antes tú también me lo dabas, pero que también eras pobre. Lo que yo decía. Antes de ir a la sala de juegos, podemos pasar por las celdas. Así, eliges a quién quieres que pelee. ¿Te parece, no? Venga, vamos. Mira cuánto pisan juntos. Hay de todo. Elija los que quieras y los ponemos a zurrarse. Steamer está sin habla. No se esperaba aquello. No puede creerse a cuántos peasants está viendo sufrir. Es incapaz de expresarlo con palabras. Definitivamente, Steamer está en el cielo. Mientras tanto, no muy lejos de allí, un esbirro de Gordy Mira llega a la plaza de Minusválidos, donde está aparcado el jugón milenario y deja un regalito para nuestros héroes. De vuelta en el Palacio Gaven, Steamer está tratando de decidir a qué peasants quiere ver pelear, cuando de repente ve unas caras muy peasants que le resultan muy familiares. ¡Aquí! ¡Primo! ¡Steamer! Primo, ¡Steamer! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Les conoces? Sí, me tiré a la novia de ese. De los otros ni zorra, no, pero me suena haberlo visto. Aquello es demasiado para Steamer. Él odia a los peasants, como cualquier persona normal y cuerda. Pero Sonyer, Xboxer y Nintendero son sus amigos, por mucho que le duela. Y joder si le dolía. Pero había jugado con ellos y se habían pasado el juego. Bueno, casi. Aún tenían que comprar el DLC del último nivel. Putos DLCs. Tenían que pararlos. Que se peleen los tres. ¿Puede ser? ¿Pero qué dices? ¡Cabrón! ¡Cabullo! ¡Primo, hijo de puta! ¡Jai! Claro que puede ser. Lo que sea por mi segundo de bordo, ¿eh? Abrir la puerta de la jaula 1, de la era 2, contando desde la 1, 2 y luego 1 y 2. Joder, qué fácil sería si hubiera más número. Mientras los guardias de Gaven llegan, Steamer guiña un ojo a sus amigos. Nintendero, como es gilipollas, le devuelve el guiño. Pero como Gaven está centrado en comer, no se da cuenta. ¡Venga! ¡Más brío meter la segunda, coño! Intentando encontrar una forma de comunicarse sin que Gaven se dé cuenta, a Xboxer se le ocurre que Steamer puede haber jugado a Metal Gear Liquid Lip Reader, el juego de espionaje de poco éxito no hecho por Kojima, o eso decía Konami, y que se basaba en leer los labios del enemigo. Vocalizando lo mejor que puede y sin hacer un ruido, Xboxer dice: ¿Cuál es el plan, ni zorra? Vosotros salís cagando leche. ¿Y si usamos los mandos? Si no tenemos ni puta idea de cómo van. Pues ya tendríamos que haber aprendido, hostia, que no hemos hecho más que tocarnos los huevos y cagarla. Bueno, pero a mí no me eches la culpa. Si no te la estoy echando. Pues menos mal. ¿Qué pasa, primo? Hostia, Sonyer, tú también has jugado al juego ese de leer los labios. Claro, primo, ¿qué te piensas? Y lo que mola poder leer los labios. Ya ves. Oye, perdona por lo de Lady Bossy. Si en realidad la tía era una zorra. ¿Para qué dijo que la llamara? Si luego se iba a ir con el primero que se le cruzara. Puta, bien, es verdad. No lo había pensado, primo. Igual iba todo ciego. Todas putas, socio. En paz. En paz, primo. Ahora, que si la volviera a ver y quisiera el rabo, yo me la tiraba otra vez. Y yo, tú por eso no sufres. ¿Qué estáis diciendo? Shh, nada, nada. Son los nervios. Que nos tiemblan la boca. ¿Qué pasa? Ni zorra. Que estarán cagados. No lo sabes tú bien. En ese momento, los esbirros de Gaven, que todo hay que decirlo, se han tomado su tiempo, abren la jaula. Nuestros héroes no pierden un segundo en salir perdiendo el culo. ¡Traición! ¡Alarma! ¡Código 2! ¡Alarma! Gaven intenta salir corriendo detrás de ellos, pero enseguida recuerda que está gordo y los deja a su suerte. Ya tendrá oportunidad de pillarles. Mientras, nuestros héroes intentan abrirse paso hacia la salida del palacio, pero es un puto laberinto y enseguida acaban perdidos y deciden esconderse en la primera habitación que pillan, que resulta ser el dormitorio de Gaven, con su cama redonda con el logo de Steam y todo. Allí se lo habría tirado Steamer, si hubiera podido. Steamer, ¿por dónde es? Mi zorra, ¿tú crees que yo pensaba por dónde iba? De repente, nuestros frikis oyen a los guardias de Gaven acercándose por el pasillo. ¡Cierra la puerta, cierra! ¡Por la ventana, venga! ¡Hostia, mira lo que me he encontrado, primo! Ninguno hace caso a Sonyer. Están centrados en abrir la ventana, que da a la pantalla navegable. ¡Venga, Sonyer, venga! ¡Alto! Voy a contar hasta dos. ¡Uno! ¡Venga, sin pensar! ¡Saltad, saltad! ¡Wii! ¡Dos! ¡Más de dos pisos, chaval! ¡Flipa! Más tarde, después de robarle un yate a Gaven para huir, nuestros héroes vuelven al jugón milenario y celebran que por una vez todo ha salido bien. Ilusos. El vicioverso, la última frontera friki, ha sentido 4 perturbaciones en la viciosidad. ¿Será que por fin va a salvarse? Más quisiera.